Y es algo que va mucho más allá de tu equilibrio, que te supere. Es deseo, pasión. Es un sueño que puede abrazarte o perderte. Vívelo intensamente hasta que duela, hasta que no puedas despertar, hasta que quieras más. Es la radio vista desde el fondo del alma. Es placer y dolor. Después de todo, nadie es perfecto. Soy Mariano. Me encanta estar contigo.